Vamos a decirle al Señor. Quiero perderme en tu presencia. Quiero perderme en tu adoración. Dile una vez más. Quiero perderme en tu presencia. Quiero perderme en tu adoración. Reflejarme en tu a perdernos en su presencia. Quiero perderme en tu presencia. Oh sí. Quiero perderme en tu adoración. Reflejarme en tu vida. más de ti.